Ok. Vamos a empezar, perdón. Nosotros vimos un par de diagramas de flujo de la estructura sí y de la estructura sí no. ¿Sí? Hoy vamos a ver operadores lógicos, aunque ya lo hemos tocado. Y la estructura según. Está sencillo el tema y sobre todo es que esta materia es muy práctica. Bueno, ustedes ya saben que es una variable lógica, ¿sí? ¿O no? Una variable lógica. ¿No? Básicamente, una variable lógica o una respuesta lógica es lógica. Para nosotros, es aquella que solo adquiere valores de verdad o falso. ¿Sí? Se dice que solo adquiere valores lógicos. Sí. ¿Verdadero o falso? ¿Dónde la ocupamos? ¿O dónde ocupamos preguntas lógicas? Así es. En el sí, entonces, ocupamos preguntas lógicas. ¿Es A mayor que B? La única respuesta puede ser o verdadero o falso. ¿Sí? En el sí es donde ocupamos preguntas lógicas. Pero así como esta es una variable lógica que solo nos da respuestas lógicas, hay una serie de operadores lógicos. ¿Sí? ¿Alguna idea de qué es un operador lógico? José Luis, tú te ves como con cara de sí, yo sé. No, no es cierto. ¿Qué cree que sea un operador lógico? Así es que opera con variables lógicas o opera con valores lógicos. Así es. O sea, así como yo tengo un 5 más 4 y me da un 9, este es un operador matemático, no operador aritmético. En el caso de un operador lógico, sería una variable lógica, a lo mejor un A mayor que B, que a final de cuentas me va a dar una respuesta lógica, con algún operador, que ahorita no vamos a decir cuál es, y aquí yo le puedo poner B menor que C, y esto me debe de dar una respuesta lógica, verdadero o falso. ¿Sí? Esos son los operadores lógicos, eso es lo que vamos a ver. Hoy poquito a poco vamos avanzando en el conocimiento. ¿Por qué necesitamos los operadores lógicos? Bueno, pues aquí viene la definición, ¿no? Son utilizados por la lógica proposicional para admitir o rechazar proposiciones. ¿Qué quiere decir? ¿Perdón? Ah, es como sí lo que vemos en filosofía, pero en filosofía lo vemos mucho con silogismos, ¿no? Así es. Sí, sí, Juanito es mayor que Fernando, ¿sí? Sí, así es totalmente relacionado. Sí. Adelante, Ismael. Así es, está totalmente relacionado con eso. Entonces, aquí se dice que aquí yo estoy proponiendo algo. Sí, como dices, como los silogismos, yo estoy aquí proponiendo algo. Y el resultado debe de ser una respuesta lógica. O se cumple o no se cumple. Esa es la idea. En programación de ordenadores se utilizan para combinar valores lógicos. ¿Sí? O sea, aquí estamos combinando valores lógicos. Aquí esto nos puede dar verdadero o falso. Verdadero o falso. Y resultado de este, que es un operador lógico, aquí nos va a dar verdadero o falso a su vez. ¿Sí? Que determinen el flujo de control de un algoritmo o programa. ¿Por qué creen que esto determina el flujo de control de un algoritmo o programa? Porque dependiendo de eso va a ir el producto que va a llevar a cabo. Sí, efectivamente, porque donde más usamos los operadores lógicos es en el sí, entonces, es en preguntas. ¿Sí? No los ocupamos, llegamos a hacer operaciones lógicas para hacer más fácil una pregunta, ¿sí? Hay veces que esta combinación que yo les estoy dando aquí, así tan sencilla, pueden ser varios operadores lógicos con varias preguntas y constantes, y ponerlo todo en un sí, pues lo hace grandísimo. Entonces uno va haciendo muchas veces las operaciones por partes. O vienen en diferentes partes del código, se vienen haciendo las preguntas y las operaciones y van dando por allá verdadero, por acá falso, por aquí verdadero, por acá falso, y se hacen una serie de operaciones hasta que se llega al resultado. Entonces, principalmente es ocuparlo un sí. ¿Para qué? Para cambiar el flujo del programa, para bifurcar, ¿sí? Para hacer una cosa o hacer otra, ¿sí? Nosotros vamos a ver al final de la clase varios ejemplos sencillos donde, de hecho, vamos a trabajar con algoritmos de los que ya hemos hecho. ¿Qué más? A pesar de que son pocos, pues sí, los operadores, los que ustedes son cuatro, si no mal me acuerdo, son cuatro. Son cuatro los operadores lógicos. El dominio del uso de los mismos de manera conjunta puede representar en más de una ocasión un dolor de cabeza. Porque aunque son pocas las respuestas y aunque se ven así, muchas veces allí está el, ¿cómo se puede? Lo intrincado de un programa. Porque dices, a ver, ¿es que hace eso? Pregunta, ¿es mayor que ese? No, no es mayor. ¿Y es menor que ese? Sí, sí es mayor. Y entonces, tú cuando haces tus pruebas de escritorio, que es una parte que nosotros tenemos que ver más a detalle, vas viendo, vas preguntándote tú, ¿sí? Y esto puede representar el que haga una cosa o haga otra. Entonces, el resultado puede ser totalmente diferente. La interpretación de los mismos suele ser un ramo de la lógica avanzada. ¿Sí? Lo mismo les digo, como es, son tan poquitos, su combinación de sí, no, sí, no, sí, no, puede ser complicado, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos haciendo. Bueno, entonces vamos a verlo. Les puse aquí cada uno de los operadores lógicos y su tabla de verdad, así se llama. No sé si así la conocían, pero así se llama normalmente, la tabla de verdad. Vamos a ir con el primero, la negación. ¿Sí? Ocurre lo mismo que en un silogismo, ¿sí se acuerdan, no? La negación de una negación es verdadero, y la negación de algo verdadero es un falso. Pues es, en este caso es exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a suponer que yo tengo... Vamos a ver. Aquí es por eso que se da este ejemplo, P, ¿no? ¿Es verdadero o falso? La negación de P, que vamos a llamar no P, es justamente lo opuesto. Falso y verdadero. Podemos hacer la prueba con, vamos a suponer que yo tengo A, 5, y B, 4. Si yo pregunto, vamos a preguntar, A mayor que B, ¿cuál sería el resultado? Así es. No A mayor que B, ¿cuál sería el resultado? Falso. Por lo que también podemos llegar que la negación de esto, ¿qué es? El signo opuesto. ¿Cuál es el signo opuesto de mayor que? Menor que no. ¿Menor o igual? ¿Sí? Eso es lo que nos hace muchas veces el no, nos invierte este signo. ¿Sí? O nos invierte el conjunto de signos que tengamos. Sí, en este caso se ve sencillo, ¿no? ¿Cuál es el opuesto de mayor que A? Pues, entonces aquí, si esta es la negación, A menor o igual que B, no. ¿Resultado? Falso. ¿Sí? Ahí sí que también podría aplicar a sí, aquí podemos ocupar cualquier operador relacional que queramos. Normalmente se ocupan los operadores relacionales porque es donde comparas, ¿no? Este, como el caso de la lógica común y corriente, ¿no? ¿Es Pepito mayor que Juanito? Sí, normalmente se ocupa mediante operadores relacionales. ¿Mayor que, diferente? Y sí, como dices, podríamos preguntar A igual a B. ¿Cuál es la negación de A igual a B? Sería A diferente de B. ¿Sí? Esta sería la negación. Pero entonces, si esta es la negación, esto sería igual a no A igual a B. ¿Sí? No sé si queda claro o lo estoy confundiendo más. ¿Sí? Sí, estoy siendo un poco detallado porque esa es parte de la lógica. Tenemos que meternos mucho en cuáles son las características de estos operadores lógicos para después poderlos ocupar bien. Bueno, ¿esto fue qué? La negación. El o disyunción, también se llama o inclusivo. Inclusivo. Sí. Este normalmente se da con dos, ¿no? P y Q. Y el resultado se dice que es P o Q. ¿Sí? En realidad, en los libros de programación ustedes lo van a encontrar este O más como OR. ¿Sí? Que es la traducción del inglés, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí tenga verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. En la conjunción se dice que con que uno de los dos valores sea verdadero, el resultado, ¿sí?, es verdadero, ¿sí?, en el O inclusivo o la disyunción. Entonces, aquí si ambos son verdaderos, claro que es verdadero. Si uno de los dos es verdadero. Así. Eso es lo que ocurre con la O. Es verdadero. Si se dan cuenta, esto lo puedo complicar un poco. Por ejemplo, yo puedo llegar a tener condiciones que sean así. Sí. No. A mayor que B. O C menor que D. Entonces, ¿sí? O sea, el resultado de este puede ser, vamos a suponer que este sea verdadero y que de este sea falso. ¿El resultado de ambos cuál es? Verdadero. Verdadero. Pero como lo estoy negando, ¿sí? Por eso son operadores lógicos. Estoy haciendo operaciones lógicas con ellos. Como si de un más, un menos o un por se tratar. Estoy negando el resultado de esta disyunción. En programación se ve algo, ¿sí? Donde, bueno, ustedes no la tienen esa materia. En bases de datos se ocupa muchísimo. este tipo de operaciones. Porque tú seleccionas datos de una base de datos y dices, ah, quiero todos los que sean mayores de 20, pero que sean hombres, ¿sí? Que no estén casados. O sea, se da muy frecuentemente cuando uno explota información en las bases de datos. Este tipo de operaciones lógicas son el pan nuestro de cada día. Y saberlas manejar tiene su detalle. Porque no es lo mismo que preguntes así muchas veces con una negación o que quieras invertir esto. ¿Cómo lo invertirías? Normalmente debería de ser así. Y esto invertido. Debería de dar el mismo resultado. ¿Sí? Pero muchas veces, aunque pueda dar el mismo resultado, necesitaríamos ponerle valores reales, ¿no? Para ver si da el mismo resultado. Pero muchas veces, aunque dé el mismo resultado, puede ser que a ojos del programador no quede tan claro como la otra. ¿Sí? Entonces, muchas veces uno tiene que fijarse cómo, cuál es la lógica que a uno le queda más clara para visualizarla en el programa. En bases de datos muchas veces no es así. Muchas veces algunos manejadores de bases de datos trabajan mejor con la negación o con la conjunción o con la disyunción, dependiendo de cómo, de lo que se trate. ¿Sí? Afortunadamente nosotros no tenemos que ver con eso, porque esa es otra área. La matemática de estas cosas es interesante. Bueno, esto fue el O inclusivo. O disyunción. ¿No está? P o Q, P y Q. ¿Sí? En la conjunción o en el I, se debe de cumplir que ambos valores sean verdaderos para que el resultado de la conjunción sea verdadera. ¿Sí? Entonces, si yo tengo aquí verdadero, verdadero, falso, falso, ¿sí? Si aquí es la conjunción, ambos deben ser verdaderos para que el resultado sea verdadero. Entonces, nada más este debe ser verdadero. ¿Sí? Eso es lo que dice la tabla. Pero el mismo ejemplo, yo podría ponerle sí, no, A mayor que B, o C menor que D. Y A igual a C, entonces ¿sí? Este tipo de operaciones, ¿sí? De operaciones con los operadores lógicos también son válidas, ¿sí? O sea, si A mayor que B, pues aquí es verdadero y aquí es falso, pues a lo mejor este resultado es verdadero. Y fíjese cómo también admite agrupadores. ¿Sí? Los paréntesis son igual a agrupadores, como serían en las operaciones aritméticas comunes y corrientes. Y a lo mejor A igual a C, pues va a ser falso. Y como estoy trabajando con la conjunción, el resultado es falso. Pero como después le aplico la negación, el resultado se convierte en verdadero. ¿Sí? ¿Qué? Sí, o sea, pues es que te digo, pues es que son operaciones. Normalmente, yo como programador prefiero este tipo de cosas, prefiero partirlos. ¿Qué quiere decir? No llegar a la condición, al sí, poniendo una operación lógica de este tamaño, sino voy preguntando por partes. Sí. No, pero a lo mejor yo agarro y tengo una variable var, así como una operación aritmética, y le pongo A mayor que B. Y aquí le pongo un comentario. ¿Sí? Normalmente eso es lo que yo hago como programador. Prefiero dividirlas, aunque sean más líneas de código, y aquí poner este. Se pregunta si la edad mayor que 20, ¿no? O mayor que el dato solicitado. Se pregunta si edad mayor a 20, ¿no? ¿Sí? Y aunque esté dividido, bueno, es más fácil irlo comentando e ir viendo los resultados por partes, ¿no? También al momento en que programas está más fácil detectar que aquí hubo un error, que muchas veces aquí, porque te pones a hacer la tabla de verdad de esto, y es una historia de nunca acabar, ¿no? Pero por eso es que, como les digo, aunque son poquitos, se vuelven, si los empiezas a usar así en conjunción, se vuelve un mundo. Verdadero, falso, verdadero, falso. Este XOR es también llamado OR exclusivo. ¿Por qué? Porque excluye a uno de los dos. Solo es verdadero cuando uno de los dos es verdadero, no cuando ambos lo son. ¿Sí? Entonces eso me lleva a la conclusión de que este y este son verdaderos, aunque este sean falsos. ¿Sí? Así está, debe estar la tabla de verdad. ¿Sí? Si se dan cuenta, es muy parecido al O, pero no, porque aquí el O sería verdadero. Ni se parece al I, ni se parece al no. ¿Sí? Este habrá condiciones. O sea, por ejemplo, necesito que las mujeres sean mayores a 20 años o los hombres mayores de 25. ¿Sí? Solamente si se cumple una de las dos, si se cumplen ambas, ¿no? Como les digo, esto se llama, conoce como O exclusivo o XOR también. Aquí como lo puse como XOR. No sé si quedó claro hasta aquí. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahora somos muy poquitos. ¿Quién nos falta? ¿Qué? Falta José. Y falta Miguel. ¿Y quién más? ¿Sí? José, Miguel, sí. Nada más van a ser esos dos. Bueno. Bueno, entonces, ¿ven el diagrama base? ¿Sí lo alcanzan a distinguir? ¿Sí? Si se dan cuenta, este es el diagrama base de configuración de temperaturas, el primerito que hicimos, ¿sí? Sí, se está preguntando, está recibiendo la temperatura en grados centígrados y la va a convertir a grados Fahrenheit o Kelvin. Si le contestan con una F, lo va a convertir a grados Fahrenheit, si le contestan con una K, lo va a convertir a grados Kelvin, o si no, no hace nada. Este programa tenía una característica que creo que tú me la habías preguntado, Leonardo. Tú me habías dicho, este programa funciona bien si le ponemos K mayúscula o F mayúscula, pero si le ponemos K minúscula, no termina, ¿no? Ah, bueno, entonces, lo que van a hacer ahorita, ¿lo quieren hacer directamente en el pizarrón o primero lo practican en su...? En base al diagrama de flujo anterior, que sería el punto 7, realiza las modificaciones necesarias para que acepte como posible respuesta K mayúscula y K minúscula, F mayúscula y F minúscula. Para realizar esta modificación del diagrama de flujo, debes hacer uso del operador lógico O. Como resultado, debes realizar el diagrama de flujo y algoritmo en pseudocódigo correspondiente. Sí, en lo que estamos viendo, sí. Si fuera un lenguaje de programación, casi todos es OR. OR. ¿Qué pasó? Reservada. Sí, el OSI. Sí, al ser un operador lógico se vuelve una palabra reservada. Entonces, ¿lo hacen primero en su cuaderno o quieren pasarlo a hacer de una vez? está sencillo. Si quieren, modifíquenlo. Miren, vamos a usar. ¿Dónde estábamos haciendo las operaciones lógicas? En la bifurcación. O en la pregunta en el 100. ¿Ah, se fue César? No lo vi. ¿Se pone el 12 en vez del entonces? No, ¿cómo lo estaba poniendo aquí? La operación lógica. Sí, entonces. Que adentro de ese, ¿cómo se llama? Perdón. Adentro de ese símbolo de decisión va una operación lógica tan grande como tú quieres. ¿Ya no está girando o gira muy rápido? A ver, pásalo a hacer. ¿Sí, José Luis? ¿Sí es cierto lo que dice Leonardo? ¿Que van juntos en todas las clases? Este del diagrama de flujo, sí. Perdón, ¿cuál era tu duda? O sea, sí es sencilla la modificación, o sea, no es elaborada. ¿Y a poco son los mismos en todas las clases? ¿O en las otras hay más? ¿En esta es en la que hay menos? ¿Por qué? Es que la otra recomendación mucho de la de álgebra. Ah, ok, es que no solo es para mecatrónica y electrónica. O sea, pero, ¿cuál otra materia llevan de su carrera? Ustedes, en este semestre. No, pero esa la llevan creo que todas las ingenierías. ¿Perdón? Esta es la única exclusiva. Sí, porque introducción a la ingeniería, pues todas las ingenierías de allá. Gracias por eso. Sí, la modificación es tan sencilla. ¿Sí, José Luis? ¿Sí o no? ¿Casi no? A ver, ahorita que haga el diagrama de flujo Leonardo, tú pasas a hacer el pseudocódigo. A ver, que quede claro. Entonces, o sea, ya con el diagrama de flujo poco a poco les debe de quedar más sencillo hacer el pseudocódigo. Sí, es muy útil el diagrama de flujo. Yo acabo de presentar un proyecto solo con diagramas de flujo. Sí, bueno, pero no eran, o sea, no eran a nivel, eran más grandes, o sea, en realidad cada cuadrito era un programa completo. ¿Sí? Las decisiones de cuándo se ejecutaba un programa u otro dependía de lo que ocurría en otro. Entonces eran como 20 programas. Fue el proyecto de fin de semestre. Y manejaba yo varios archivos de configuración, entonces pues entraba un archivo, tomaba una cosa de otro, salía hacia otro, o sea, varias cosillas ahí. Y todo lo tuve que explicar en base a un diagrama de flujo. Sí, porque le mostraba yo el sistema al profesor, y pues él me tenía que creer que estaba funcionando. Porque funcionaba, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que no lo hizo? Sí, o sea, yo lo hice. Era un sistema. Pero yo le explicaba al profesor y me quedaba más fácil explicárselo en diagrama de flujo. Cada bloquecito era un programa. O sea, porque sí, él entraba al sistema y pues lo veía, pero en realidad él no veía todo lo que hacía. No, sí, por dentro no se ve, ¿no? Tú nada más ves, él, pues aprietas un 1, ah, pues sí te dio esto, y aprietas esto y te da esto, ¿no? Pero ¿qué es todo lo que tuvo que hacer por dentro? ¿Perdón? Eran bases de datos basadas en XML. Lo que pasa es que como la escuela es de, pues como su nombre lo dice, investigación en la computación, lo que vemos tiene que ver más con cosas que, por ejemplo, no están en el mercado. O que están en el mercado, pero todas tienen sus etapas iniciales, que no se usan mucho comercialmente. Sí, XML se usa mucho, tiene un chorro de años. De hecho, no, bueno, HTML se basa en estándares de XML. ¿Han visto ustedes un código HTML alguna vez? Sí. O sea, con el que te hacen las páginas web. Ah. Me recordaste a mis alumnos de prepa. La única diferencia es que en HTML el lenguaje está ya especificado, ¿sí? O sea, tú dices, esta etiqueta es para poner este texto en negrita, esta otra etiqueta es para poner letras más grandes. Cuando tú haces en HTML eso haces, esta etiqueta es ¿cómo se llama? Para poner color o algo así. Pero porque justamente a mis alumnos, para que les captaran la atención, les enseñé cómo modificar el perfil y que pudieran incluir, por ejemplo, películas o videos en Hi-Fi sin necesidad de usar los apliques. Porque tú lo haces usando los apliques, ¿no? Bueno, tú has usado Hi-Fi. Entonces en Hi-Fi tú le dices, yo quiero usar el aplique para incluir videos. Entonces ya te aparece y te dice, pues pon tu video de YouTube, ¿no? Pero yo les enseñé cómo hacerlo en HTML y ponerlos de otras fuentes de videos. O les enseñé cómo poner pequeños reproductores para MP3. ¿Sí? Entonces aparece la barra en su descripción dice tus rolas favoritas o tus canciones favoritas, ellos podían poner una serie de reproductores MP3 y darle clic. No, eso es para Hi-Fi. Es para HTML. Pero bueno, XML, tú puedes hacer eso, pero tú defines tu lenguaje. Y entonces hay muchas herramientas alrededor de XML para ayudar. Una de ellas se llama XQuery y XPath. A través de ella tú puedes hacer, hacer una base de datos en XML. Así es. Entonces sí hay bases de datos que están empezando a trabajar con XML, porque en algunas ocasiones es más rápido que un manejador de base de datos normal. Es que usted... Sí, todos los campos están ahí descritos en el código XML. Tú debes de saber cómo va el código. Alguien lo define. lo defines a través de DTDs, por ejemplo. Y se está ocupando mucho porque es muy portable. ¿Sí? O sea, tú conociendo la DTD puedes hacer programas para explotarlo, para sumarlo, para restarlo. Es muy versátil en ese aspecto. Y nosotros estábamos viendo sobre eso que es XML, que tiene años que se ocupa, ya se está usando mucho más. Por ejemplo, muchas páginas actualmente ocupan JavaScript con XML. ¿Perdón? Y pesa menos que una con Flash, por ejemplo. Es más rápido. Por ejemplo, casi todo lo que hace Google es con XML y con JavaScript. Casi no usan Flash. No, no me gusta Flash. Flash siempre se me ha hecho para diseñadores. Pero como era lo único que había, como que poco a poco le fueron metiendo cosas de programación. Nunca me ha gustado. Porque es para ellos, para diseñadores. Y a mí nunca me ha gustado diseñar. ¿No? No, porque los programadores normalmente nos preocupamos porque funcione el programa, no porque se vea bonito. Que haga lo que tiene que hacer bien, aunque se vea feo. Pero que lo haga. Como que se nos hace un desperdicio de tiempo. No, es que le ponemos esto aquí, que aparezca esto. Como que funcione. Y eso es algo muy característico, por ejemplo, en Linux. Como Linux está hecho por muchos programadores, las cosas funcionen, aunque no se vean muy bien. ¿Tú estás seguro que eso va a funcionar? Aunque no se vea bonito. Y en Windows es la otra filosofía. Se ve muy bonito, pero muchas veces ni funciona. Le das clic ahí y hace otra cosa que se supone que no debería de hacer, porque quién sabe, ¿no? Entonces, en XML, a través de XQuery y XPath, que son tecnologías, ya se han hecho bases de datos. Mi trabajo fue a simular, bueno, no simular, hice una base de datos con XQuery y XPath, que usaba tecnologías XSQL, que son para explotar bases de datos, pero ocupadas en XML. Que eso, hay por ahí una base de datos a nivel comercial, pero no hay bases de datos a nivel comercial. Todas son así como que a nivel escolar de investigación. No, o sea, algo tan robusto no fue, porque una base de datos necesita cubrir varias características. Bueno, no es tema de ustedes, pero una base de datos necesita seguridad. Necesita, ¿qué, perdón? No, la base de datos debe de cubrir integridad. Sí, seguridad. ¿Cómo se llama el otro? Backup. Es que se traduce algo así como fácil respaldar y tolerante a fallos. Lo que yo hice es si daba la opción de respaldar y de ser íntegra, pero no tenía ni seguridad ni era tolerante a fallos. Porque eso esa parte es la más difícil. Que, por ejemplo, alguien te diga, uy, es que esa nómina no era, hay que meter este dato. Que tú digas, ah, pues ahorita lo regresamos. Las bases de datos normalmente tienen algo que se llama un rollback. Entonces tú dices, regrésate a la operación anterior. Y pum, se regresa y ya. Bueno, dependiendo de lo que haya sido la operación anterior, se va a tardar más o menos, pero es rápido. ¿Sí? No es lo mismo que, ay, tráete el respaldo, borra eso, no. O se va la luz, ¿no? A mitad de una operación importante. Se regresa donde estaba y pum, la vuelve a hacer. No hay problema. Eso es lo más complejo de las bases de datos. ¿Qué? Sí. Sí, Oracle es una de esas. O MySQL. Sí, he trabajado con ambas y sí. Pues manejar está difícil, o sea, digamos que pues he de conocer como 20. Ay, mira, ¿cuántos errores existen? ¿Qué? ¿Varios qué? Sí, o sea, yo creo que conocer como 20. Pero ya dominar es difícil porque muchas veces necesitas unas cosas de uno y unas cosas de otro. Y es que a medida que te vas metiendo es un mundo, ¿eh? Cada lenguaje es un mundo y a lo mejor como investigador sí te puedes especializar en uno, pero ya en el mundo real ocupas 10 de pronto en una cosa. y de pronto en otra ocupas 5 y puedes ocupar cosas que no ocupaste en el otro. Yo soy experto en C. Y de ahí PHP es muy parecido, por eso me gusta mucho. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo ni uno qué? Pero pues ni siquiera estás en la carrera para aprenderlos. ¿Qué cosa? Sí. Sí, ustedes van a ver este, como les digo, yo creo que la ven en arquitectura de computadoras, van a ver C, tienen que verse ya un poco más a detalle y van a ver ensamblador. Y posiblemente no sé cómo vean las programaciones de PLCs y todo eso, algunas se hacen en C y hay otras que tienen su propio lenguaje de programación. Muchas se hacen en C. Pero también sí. ¿Perdón? Sí. Pero Lisp también se llega a ocupar, se ocupa mucho para robótica, se ocupa mucho. Últimamente se está ocupando mucho Python, también para robótica. Java se llega a usar también. Java se llega a usar porque es multiplataforma. Entonces hay quien llega a usar mucho Java. Sí, adelante. Para programar los PICs también se ocupa, sí. Sí. ¿Cuál? ¿Esta? Pero es la única que gira. La otra no. Yo dije, o gira muy rápido o no está girando. Sí, porque hay ventiladores que así se ve como si fueran. ¿Ya? Nada más. ¿Pero a poco hiciste este así? Ah, esto. Ya, bueno, ya acabas. ¿Pero a poco este sí está así? ¿Este no puede estar así o a poco sí? Sí. Ah, sí, es cierto. Sí, nada más te faltan dos. Sí. Aquí el único detalle que tienes es cuando se hace una pregunta lógica, ambos deben de preguntar por lo que quieres verificar. Respuesta igual a S o respuesta. Así es. Sí, porque si no, ¿contra qué? Hay en lenguaje de programación donde lo que hiciste sí es válido, pero en este caso se tiene que repetir. Lo mismo es acá. Aquí estás preguntando por K mayúscula o... A. K. ¿Sí? O sea, si notan, la única modificación que se hizo fue aquí, porque aquí es donde se hacen las preguntas lógicas. ¿Sí? Entonces, si respuesta igual a F o respuesta igual a F minúscula. Entonces, con que se cumpla alguna de las dos, esa es la que tú querías hacer, la que me preguntas. ¿Y cómo hago si quiero con un F mayúscula o con minúscula? Así. Con que se cumpla cualquiera de las dos, pasa por aquí, ¿no? Porque ¿qué vimos? La tabla de verdad de O, con que cualquiera de los dos miembros, en este caso, sea verdadero, se cumple. Ambos no pueden ser verdaderos. En este caso, si ¿sí se dan cuenta? ¿Por qué? ¿No puedo ser verdadero? Sí, o sea, no puedo tener esta verdadera o ya esta verdadera. No, pero ¿por qué ambos no pueden ser verdaderos? porque estamos haciendo, preguntando a la misma variable. La misma variable no puede tener dos valores a la vez. ¿Sí? A la vez no puede tener. Si hubiéramos preguntado acá y después le hacemos algo y después lo cambiamos, sí. Pero aquí estamos preguntando en un mismo momento por la misma variable. Entonces no puede a la vez ser F mayúscula y F minúscula. Es una de las dos. ¿Sí? No puede ser ambas a la vez. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Ahora sí ya puedes pasar, José Luis. Antes de que te dé más. El algoritmo está más sencillo. Este está bien. Un poquito más. ¿Sí? Sí, lo sentamos a hacer. ¿Qué es este? ¿Qué es este hacia afuera? Ah, sí, es salida de información. Que ¿con qué instrucción la hacemos? Ah, sí, es, ponle a escribir. ¿Por qué? ¿Quién dijo escribir, Uriel? No sé, ¿sí está bien? Escribir este programa convierte temperaturas. Sí, José, hoy estamos viendo el tema operadores lógicos. Sí, entonces ya ahorita vamos a ver estos ejemplos y al concluir el siguiente ejemplo trabajamos un poco con la estructura según, que es también otra cosa que tú me preguntas. Sí, para que según, así como según esto, según aquello, según. Bueno, es así se llama en español, ¿sí? Temperaturas desde grados centígrados a bueno, vamos a omitir eso. ¿Aquí cuál es? Este es al revés. Sí, ya que ya escribiste todo eso para que sea más rápido. ¿Esta es con cuál? Leer. Pero ahí no es con comillas, ¿no? Así es. No es con comillas. O sea, porque estás leyendo desde el teclado. Atrás. Y otra vez, sí, lees desde el teclado para que lo que escriban en el teclado se guarde en una variable. Entonces ahí va sin comillas. O sea, leer grado C, punto y coma. Así es, está bien, sí. Y ahora escribir este. Sí, o sea, que te tecleen F para convertir a Fahrenheit y K para convertir a Kelvin. ¿Sí? ¿Sí terminaste ya este? Ah, por eso te estamos agarrando así tan confundido. Sí, escríbele de una vez para que es. Sí, o sea, por eso te veo tan confundido, porque si como no lo has hecho. Y yo quise tomar ese porque justamente dije, bueno, ya lo hicieron, les queda más clara cuál es la modificación. Sí, es el primero. O sea, procuro llevar una secuencia en los ejercicios para que quede claro, ah, le hicimos esto, ahora le modificamos aquí, ahora le hicimos acá. Sí, o sea, a partir de algo conocido van aprendiendo cómo irle modificando las cosas. Sí, esto sí va entre comillas, sí, porque creemos que sea una constante. Ah, aquí le faltó a este, ¿cómo se llama? Aquí te faltó, ¿no, Leonardo? Si no, estamos trabajando con respuesta y todavía no. Exactamente, lees esta. Leer respuesta. No, sí. 5 millas, porque 5 millas es lo vas a meter a una variable. ¿Qué va a ocurrir? Que lo que nos tecleen, ¿sí?, que va a ser una F, una K mayúscula o minúscula, se va a guardar en una variable. Esa variable se va a llamar respuesta. No. Respuesta punto y coma, eso ya lo pusiste acá arriba. Ya, punto y coma. Sí, o sea, ¿qué va a ocurrir? El algoritmo nos va a escribir esto y entonces se va a detener esperando que nosotros le demos F o K. Ahora sí, ya va la pregunta. Esta es la parte interesante. Aquí es, pues este símbolo es un sí, ¿no? Ya de entrada. Sí. Sí. Sí, y esto es lo que tienes que poner. Sí. Bueno, aquí es igual, le faltó el igual a este planal. ¿Yo lo borré? Ah, no. ¿Quieres zapotear? Sí, respuesta. Aquí sí, no, este sería con las comillas. Así es, aquí porque ya estás preguntando por un valor. Estamos preguntando si lo que trae la variable respuesta es igual a una F mayúscula. Igual. F mayúscula o. O así es, o respuesta. Aquí nada más te faltó el igual. O sea, aquí ya se ve un poco más claro cómo es que funciona la tabla de verdad, ¿no? Este sería el P que tenemos en nuestra tabla de verdad de la O, y este sería el Q. Aquí esta es una pregunta lógica. ¿Respuesta igual a F? Puede que este sea verdadero o falso. O respuesta igual a F minúscula. Puede que sea este verdadero o falso. Si ambos son falsos, no se cumple. ¿Qué quiere decir? Si ambos son falsos, que no dieron ni F mayúscula ni F minúscula. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por dónde se fue? Si esta es verdadera o esta es verdadera, o sea, teclearon una F mayúscula o una F minúscula, entonces, ¿qué debe de hacer? No, pero entonces, ¿qué debe de hacer? Si estamos en el programa de conversión, ¿qué tiene que hacer? Sería darlo. No se da bueno, no sería darle el valor de casi con el proceso. Sí. A ti te dieron una temperatura en grados centígrados. ¿Sí? Te dijeron 30 grados centígrados. Y ahorita te estás diciendo que respuesta es F o respuesta igual a F. O sea, tú le estás preguntando si quieres convertir a grado Fahrenheit o Kelvin. ¿Qué te están diciendo si se cumple? Así es, te están diciendo que quieren convertir esta temperatura dada en grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, lo que está acá. Lo que se cumple en dado caso de que el sí sea verdadero, ¿sí? ¿Por qué tienes que hacer esto? Ponlo nada más con sangría, indentado. Sí. Sería escribir y Bueno, aquí está en dos partes. Si quieres hacerlo en solo una, puede ser. Aquí hace primero el cálculo, fíjate. Temperatura está recibiendo el valor de grados centígrados por 1.8 más 32, que es la fórmula para convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit. Temperatura ya tiene esa temperatura en grados Fahrenheit, entonces ya lo que hace es escribir con un texto, temperatura en grados Fahrenheit es, y escribe temperatura, o sea lo que tenemos aquí. Vamos a suponer que haya sido 10 grados centígrados, multiplica 10 por 1.8, nos da 18, y le suma 32, daría 50. Y eso es lo que imprimiría aquí. Sí. Creo que uno de ustedes lo puso todo así corrido, ¿no? No me acuerdo a quién vi, creo que tú, ¿no, Uriel? Yo estaba con uno de ustedes que puso, que no lo puso así en dos partes. Puso aquí toda la operación. Creo que sí fuiste tú, Uriel. No vi tu programa. No. Pero el de Uriel creo que sí lo vi. Entonces, sí. Le pongo... Así, pero... Sí, así como está aquí. Sí, temperatura es una variable. En este caso es una variable. O sea, tienes que disociar las palabras con las cuales trabajas en tu medio ambiente externo con los nombres de variables. En este caso, temperatura es un nombre de variable. Como pudo haber sido gato, perro, Juan. Sí, es que los nombres son los que causan, los que están causando confusión. Sí, pero no es otra cosa. Sí, pues si quieres bórrala ahí ya que pasamos. Sabotéalo. La próxima que sería el jueves, pues no sé, el miércoles, ¿no? ¿O cuándo es? El, por eso el 9 es el, ¿cómo se llama? Es el jueves. Sí, era lo que les iba a preguntar. ¿Quieren que hagamos repaso general de todos los temas? Sí, va a venir todo. ¿El examen? No lo tengo listo. Escrito. Ah, sí, les digo. Si en realidad no es cuando yo diga, es cuando me digan. Sí, o sea, los exámenes tienen ya fechas programadas. Examen. Lo tenemos programado para el 16 de julio. Lo que pasa es que cuando yo puse ahí la fecha, yo no tenía las fechas de programación. Sí, o sea, yo ahí lo puse pues porque en esa semana tenía que ser, pero yo no sabía en qué fecha me lo iban a colocar. Y yo me tengo que apegar a la programación que me marca. Va a ser, según esto va a ser en el laboratorio. Dice, solo escrito. Sí, podríamos tener un repaso general, sería en este caso el próximo lunes, si quieren. No sé todavía. Yo creo que ya ahora que nos vemos el jueves les diré. Es que mientras tiene una cosa, tiene razón Uriel, mientras más mejor. ¿Qué? Sí, porque te equivocas en uno y vale un punto completo. Mientras que en 30, bueno. Sí, o sea, el próximo lunes, si quieren, podemos hacer el repaso general. Ya tocamos todos los temas que hemos visto. Al fin y al cabo, pues he preparado las notas para cada tema, entonces tenemos en qué basarnos para checar. Sería hasta lo que vamos el próximo jueves, que vamos a ver esto. Sí, y estructura según, pero vamos a ver esto ya más a, ¿cómo se llama? Más a detalle. Sí. Vamos un poquito adelantados. Operadores lógicos. Sí, de hecho el sí y el sí no, según eso está puesto después de... Sí. Sí, vamos un poquito adelantados. Van a hacer algunas de opción múltiple y otras de pedazos de código para que tengan la respuesta. Sí, sí vamos a... Sí, yo creo que eso lo vamos a ver ya después del examen, como 3-4 semanas. No que me entreguen el proyecto final, sino yo definirles qué van a hacer el proyecto final. No, no, seguiría haciendo en esto. Ahí tiene la fecha. 21 de agosto, repaso general. Yo creo que después del 21 de agosto terminan, así es. ¿El 21 de agosto? Repaso general es la pantalla, ¿perdón? O sea, es repaso general de lo que hayamos visto para el examen. Ah, vale. ¿El 21 de perdón? Es que parece que no, pero sí hemos avanzado un montón. Sí, o sea, yo me pongo a ver y digo, ay, ya vimos esto, ya vamos, ya avanzamos esto. Sí, ahí vimos. Ahí ya le das, sí, sí. Sí, sí, y tienes esta lista. Sí. Ahora sí, como dice Leonardo, ahora haz esta. Es exactamente igual esta, nada más sustituye las F por K. K mayúscula y K minúscula. Sí. Entonces, pero ahora el cálculo es otro, ¿no? Es con grados Kelvin. El 16 del examen, si es que, como les digo, cuando yo programé eso, yo no tenía la fecha buena del examen, yo solo sabía que tenía que ser en esa semana. Entonces, como nuestra primera clase es el lunes, que el lunes 13, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a poner que esa fecha sea el examen. Pero ya me pasaron la fecha y le tengo que apegar esa fecha. Que es el 16 en el laboratorio. Voy a preguntar si puede ser en la computadora para que sea más rápido y les da la respuesta del resultado de una vez. ya, ahora sí entendiste lo que dijo Leonardo, ¿verdad? No, el del C dice que son dos, ¿no? ¿Son tres? Pues a lo mejor porque tengo que... Como vamos a concluir este tema, les voy a poner dos cuestionarios más. Yo creo que sí. ¿Hay un multiplicado? No, ahí es que suma. Aquí es. Grado C más 273.15. Sí, grado. A lo mejor lo que no te queda claro es lo de la conversión de temperaturas, me parece que tampoco te queda claro. Sí. Es una suma. Sí. O sea, lo que pasa es que el cero absoluto es menos 273.15 grados centígrados. Así es, las moléculas ya no pierden movimiento. ¿En la Tierra? En la Tierra, por medios naturales, no. A ver, en lo que termina José Luis. ¿Cuál fue? El 8, los días del mes. Para que vayan trabajando en este, en lo que termina José Luis, y ya casi acaba. Tienen que realizar un diagrama de flujo. Si quieren, puedes trabajar con alguno de ellos, ¿eh? Y el correspondiente algoritmo que cumpla con lo siguiente es el punto 8, ¿sí? Vamos a verificar los días con que cuenta cada mes. Primero deben solicitar un número de mes del 1 al 12. Con el operador lógico O, verifica que sea un número del 1 al 12. ¿Sí? O sea, no se vale que te den un 0 o un menos 1 o un 13 o un 14 o un 15, ¿no? Nada más debe ser del 1 al 12. Y después solicita un número de días para ese mes y verifica si es correcto. ¿Qué significa eso? Es decir, por ejemplo, si nos dan 31 días para abril, es incorrecto, ya que abril solo puede tener 30 días, ¿sí? De la misma forma, enero no puede tener 32 días, ¿no? O 0 días, solamente puede tener del 1 al 31. Para efectos de facilidad, diremos que febrero tiene 28 días. No se deben aceptar números menores a 0. Bueno, menores a 1. ¿Sí? El diagrama de flujo y el pseudocódigo. No, es que este ejemplo ya es el mismo, pero con segundo. Sí se parece. Nada más que este primero es solo para 2 meses. ¿Sí, o sea, aquí quedó claro? ¿Sí te quedó claro a ti, José? ¿Sí? O sea, te dije que pasara esto porque era, creo que el que lo tenía menos claro. ¿Ya sí queda el punto 8? ¿Cómo hacerlo? A ver, empiecen a hacer el diagrama de flujo, les doy. ¿Qué será? Unos 10 minutos para que empiecen a hacer el diagrama de flujo y podamos resolver una parte aquí. Es con sí y operadores lógicos. Puede ser así, esa es una forma, sí. Sí. Sí. Así es. ¿Puedo borrar este o alguien lo estaba copiando? ¿Tú lo estás copiando? Ah, si quieres, cópialo. especificar el mes y el día, ¿verdad? Por ejemplo, dame el mes del 1 al 12, aquí en lugar de mes hay que especificar el mes. Así es, bueno, nada más que con la estructura según no ocurre otra cosa. Aquí primero tienes que ver si sí te dieron un número de mes del 1 al 12. Ahí dice que con O, por ejemplo. Depende, si manejas los operadores relacionales bien, puede ser más fácil con I. Una comparación. A ver. Tiene que estar entre el 1 y el 12. Así es, ahí preguntarían por un rango. Si no, como decías, preguntas por el mes. Si mes igual a 1, o mes igual a 2, o mes igual a 3. ¿Perdón? Está muy largo, sí. ¿Ya? Sí. ¿Cuántos todos se pueden poner aquí? Dos que sean. No, no hay límite. Enero tiene 31. Ah, pues ahí tienes tu agenda, ¿no? Ninguno de los meses del año cambia. El único variable es febrero. ¿Ya? De casi. Bueno, con que hagamos 2 o 3 meses sería suficiente. Ya que si es. Sí, que diga mes y días correctos. Sí. Si este material que les acabo de pasar también ya está en la página de, ¿cómo se llama? De internet. A ver, ¿por qué sobra un marcador? ¿A poco sobraron un marcador desde un principio? ¿No? Sí, no, había una enzima. ¿Sí? Yo no lo sé. Sí, había una enzima de ahí en la visita cuando ¿sí? Pues bueno. No se salen los tapos. Que si no se va a secar. Trajo esos marcadores, ¿sabes? Ah. ¿Ya? ¿Quién gusta pasar? ¿Ya estás, Ismael? A ver si quieres, aunque sea para que 3 meses, para que no se... A ver cómo lo hiciste tú. Diagrama de flujo. Para un par de meses. Sí, está bien. Aunque se haga sin sí, no, ¿eh? Con puro sí. ¿No? Sí, nada más que si le vas a poner así, es que no podía hacer ambas cosas, no podía hacerlo. Es igual, menor o igual. ¿Sí? ¿O 3? Ah, ok. Sí. Sí, si se dan cuenta, fíjense aquí cómo le hizo Ismael. Si quieres tú sigue escribiendo, él preguntó mes mayor que 0 y mes menor que 13. Entonces va a ser el proceso que tenga que hacer. ¿Sí? O sea, si mes mayor que 0 y mes menor que 13, si cumple ambas condiciones, es un número del 1 al 12. ¿Para ponerle el 12 a mayor o igual? Pudo haber sido Sí, así es, para ponerle el 12 pudo haber sido ahí. Pudo haber sido también otra. Mes igual a 1, o mes igual a 2, o mes igual a 3, y así. Preguntar por todos los meses hasta el 12. Con que hubiera sido uno de esos, hubiera hecho la pregunta, ¿sí? Sí. Si sí, con una de estas que hubiera sido cierta, entonces hubiera preguntado por los días del mes. Sí, con una sola que se hubiera cumplido. Y la otra es... una práctica que hacen muchos programadores es que cuando vas a escribir un cero, normalmente lo cruzan, para que no se confunda con la O. Sí, sería así. Otra opción pudo haber sido así. Pero negándolo, ¿sí? Mes menor o igual que cero. Por ejemplo, vamos a suponer que fuera ¿qué? Menor o igual que cero. Vamos a suponer que hubieran dado un mes 2. ¿Sí? ¿Mes menor o igual que cero? 2. ¿Menor o igual que cero? No. Esto hubiera sido falso. ¿O mes mayor que 12? No. Esto hubiera sido falso. ¿Y como está negado? Venga, a ver. ¿Sí? O sea, les pongo porque vean los operadores lógicos qué tan complejos pueden ser. Difícilmente yo creo que alguien pondría una condición así. Sí, es algo muy confuso. Pero fíjense cómo esto cambia. No, ahí lo que puso ¿cómo se llama? Ismael está bien. Pero cambia eso. Fíjense cómo todas tienen sus contrarios. ¿Sí se acuerdan que yo les dije, no? El contrario del I es la O. El contrario del mayor que es el menor o igual. ¿Sí? Y entonces ocupamos los contrarios y después los negamos y se cumple. ¿Sí? No sé si... O sea, yo sé que está confuso, nada más es con fines demostrativos de qué tan complejo puede ser un operador lógico. Siempre debemos tener cuidado en eso, en hacerlo lo más sencillo posible. Lo que nos queda más claro, perdón. ¿Dónde? ¿Aquí en este? Sí. Sí. Una de estas es verdadero, sí. Bueno, es que eso es lo que ya está haciendo aquí ¿cómo se llama? Ismael. ¿O cuál es? No entiendo la pregunta. Sí. Sí. Así es. ¿En base a esta pregunta o en base a esta? ¿Cuál? En base a esta. En base a esta de aquí arriba. No, es que esta como es os, con cualquiera de estas condiciones que se cumpla, es verdadero. O mes igual a 3, o mes igual a 4, o mes, todos. Hasta el 12. Así es. ¿Sí? Lo que nos hace esa condición es que estás preguntando por los rangos, ¿sí? Entonces no preguntas por uno, sino si se cumple un rango. Tú sabes que del 1 al 12 es válido, él solamente acotó ese rango. Entonces aquí nada más les puse esto como muestras de cómo también pudo haberse puesto esa condición. Sí, los operadores lógicos se pueden ocupar de muchas formas. Borramos esto de acá. ¿Es 8 o es I? Sí, ¿verdad? Es I. Es que es el ampersand. ¿Sí lo conocen el ampersand? También se ocupa como... El ampersand se ocupa en sí. Se ocupa como I. ¿Qué pasa? Sí, de hecho, el programa con el que estamos trabajando, el IDE, puede ocupar I o ampersand también. ¿Sí? Pongan lo que les quede más claro, pues ahorita estamos trabajando con el I en español, bueno, I. Fíjate que yo no había hecho de esa manera. ¿Qué me gusta hacer de esa manera? ¿Sabe cómo lo he hecho? ¿Cómo? Sí. ¿Dónde? Vamos a suponer, eso lo hizo para 2 meses. Así es. Otra forma de hacerlo muchas veces cuando tenemos fits, o sea, bueno, sí queda claro así como lo resolvió Ismael, va preguntando por cada mes. Entonces, si mes es igual a 1, ya aquí sabe que se trata de enero. Entonces dice, días debe de ser mayor que 0 y menor que 32. O sea, está definiendo un rango. Del 1 al 31 son válidos. Si se cumple, son mes y días correctos. ¿Sí? Hay en ocasiones algunos programadores, o hay veces que por facilidad de programación, que cuando tienen dos SIS así, vinculados uno tras de otro, los pueden unir en uno solo. ¿Sí? Entonces lo que hacen es mes igual a 1 y abrimos paréntesis, días mayor que 0 y días menor que 32. ¿Sí? ¿Sí? Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que estos dos juntos. Si mes es igual a 1, ¿sí? Y días mayor que 0 y días menor que 32, vete por aquí, ¿sí? O sea, este es verdadero y esto es verdadero. Sí. Así es. Hay veces que es más fácil así, hay veces que es más fácil así, dependiendo de dónde estés trabajando. Sí, es porque aquí ya sabemos que entró por mes 1 y que los días fueron válidos, entonces te va a decir mes y días correctos y ya. Y si no, se va a ir al no. Son menos condiciones. Yo lo que había hecho era que, por ejemplo, preguntaba, dame el número del 1 al 12. Sí. ¿Al 2 va al mes 3? El 2 iría al supuesto mes 3 que no sé. ¿Creen necesario que hagamos el algoritmo? ¿O con esto les queda claro? ¿Sí? ¿Que se haga el algoritmo? ¿Qué? ¿Qué? Yo he hecho preguntas porque, por ejemplo, era ya el número del 1 al 12, ¿no? Sí. Leerme. Sí. Entonces ahí hacía una condición. Sí. Y M es mayor, ¿no? Es mayor. O igual a 1, igual, mayor o igual a 1, o igual o menor que 12. Entonces, ya no, es similar a este. Ah, entonces el verdadero. Y en el verdadero, ya preguntaban los 10, ¿no? Sí. ¿Con qué punta, por ejemplo, yo tengo 13, es mayor que 1? Y yo también le agrego. Sí, pero es que no. Ah, entonces era con el I. Sí. Con la persona. Entonces, ¿quieren que salga el algoritmo y pseudocódigo? Sí, a ver, entonces, ¿quién le toca a Uriel? ¿Qué? Sí, pobre José Luis, ¿no? Sí, con que hagas nada más que pues sí, a ver, empiézalo a hacer por acá y vamos borrando otra vez avanzando, aquí hazlo en pequeño. Sí, aquí el ejemplo que les puse para que vean qué tan complejo pueden ser los operadores lógicos y ya dominándolos puedes hacer cosas que pueden quedar complejas para que alguien más las entienda. Sí, sí, sí, porque aquí queda. Ah, ¿lo vas a hacer sin ver el diagrama de flujo este? ¿O tú ya ahí lo tienes? Ah, no, tengo lo que no. Sí, o sea, aquí queda totalmente claro. Aquí puede quedar oscuro. ¿Sí? Sí. Ah, sí, ahorita te aumentas mucho, sobre todo el anidamiento. Sí, porque aquí ya haces y sabes que aquí sí se cumple. Y si omites el si no, pues mejor. Porque nada más van a ser 12 preguntas. El que sigue es el mes 12, el que sigue es el mes 13. ¿Perdón? Solo se va a cumplir. Sí. Sí, depende cómo estés programando, depende que cómo sea esto como programador. Y si lo estás haciendo con fines escolares, pues depende quién sea tu profesor. A lo mejor sí, pero yo tenía un profesor que mientras más complejos veía estos, más le gustaba. Sí, creo que sí se los llegué a comentar, ¿no? Era un profesor que mientras más complejo esto, o mientras más cosas veía que tú haces en una sola línea de código, mejor. Entonces, ¿sí pasas Uriel o lo vas a copiar o qué? Sí, por supuesto. Entonces, aquellas están fáciles. Ok. Entonces, aquí ellos tienen el diagrama de flujo, ¿no? Te van ayudando. Ya ves que César le gusta participar mucho. Hasta quiere escribir con su pluma en el pizarrón. Sí, dime, César. Sí, el ampersand que puso ahí Ismael equivale a toda la serie de osos. Sí, en este caso sí. De hecho, la pregunta que, como la puso Ismael, es lo más común para preguntar para rangos. Y es una pregunta muy común. Se estás preguntando si estás dentro de un valor o dentro de otro. ¿Sabes qué? Sí. Sí, porque en este caso son 12, pero imagínate si estuvieras queriendo tú todos los empleados del número 1 al número 1000, pues no puedes estar preguntando o es el 1 o es el 2. O sea, tus preguntas por un rango, ¿no? O todos los productos. ¿Sí? Hay veces que los números de productos se dan en base a ciertas características. Todos los perecederos tienen un rango y los no perecederos otro y los de ferretería tienen otro. Entonces hay veces que sí es más práctico, así como lo puso Ismael, con un solo I, preguntas por el rango. Todo lo que esté adentro queda. Pero pues eso ya se los va dando la práctica. En realidad lo que vamos a ver es sencillo. Va a ser como esto, ¿no? Y para que ya con ese, yo creo que con ese, si ya no vamos a alcanzar a ver el 9 y el 10. Y el 11. Así es. Leer el mes. Ahora sí vas a preguntar si el mes, sí, así es. No, mes. Aquí estás preguntando por el valor que tiene mes. No. Ahí ya va la condición. Ahí lo tienen, ¿qué sigue ahí? Es mayor que cero, sí. Y no, es un I también. Sí, aquí está el I. Es este. Este es el equivalente a la primera condición, la de los rangos, la del rango. Entonces, ¿perdón? Ah, es que llegó aquí menor que 29. No, aquí sí. Ahí está. Entonces aquí donde sustituimos el O que nos está pidiendo el... Ah, no, es que ya, o sea, toda la lógica del algoritmo la cambió este, ¿cómo se llama? Ismael. Yo... ¿Día es igual a 1? O día es igual a 2, o día es igual a 3, o día es igual a 4. Como lo tenía. Sí, sí. Sí, yo pensé que lo iban a hacer así porque era lo que se veía más evidente. Sí. Sí, nada más ponle sangría. Y aquí el punto y coma no. Sí. No, pero aquí no va a coma. ¿Este? No. ¿No? Vamos a trabajar con la estructura según. Yo pensaba ponerles como este de según, pero más complejo, pero a lo mejor les puedo poner este para que lo hagamos. Ahí sería leer. Ah, sí, escribir, dame el número de días. ¿Se puede iniciar el proceso de declarando variables? Sí, normalmente muchos procesos empiezan declarando variables. Hay ciertos valores iniciales con los que necesitas empezar. Por ejemplo, okay. No, Dios va con este. Bueno, ahí tienes que preguntar primero por el mes. Eso es lo que preguntó este. Si es el mes 1, tiene 31 días, pero si es el mes 2, tiene 28. No, ahí estás bien. Ahí nada más estás validando que sea del mes 1 al 13. ¿Sí? ¿Entonces dame el día del mes 1? No, ahí está bien. Aquí ya es donde preguntas aquí. ¿Sí viste el diagrama de flujo? Sí. Fíjate cómo él pregunta. Este es. Si mes igual a 1, entonces checo, suma esta escena, aquí está. Si mes igual a 1, entonces va a ser esto. ¿Qué es este? Entonces leí días. No, ya leíste días aquí. Va este. ¿Este qué es? Días. Entonces van a ponerle así. Pero este símbolo, ¿a qué? No, ¿a qué instrucción corresponde? Al sí. O sea, va otro sí aquí adentro. También con sangría. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora sí, tiene esto. Sí, le da sangría. Escribir. ¿Y ahora qué dice aquí? Si no, ¿qué dice? Si no, este mes iría. Aquí le tendrías que poner un si no. No. Sí, con sangría, así es. Aquí es, sí. Así es. Por ejemplo, se puede dejar. Para que no te veas por el sino, o para que se ponle aquí fin sí, y ahora vamos a preguntar por el mes 2. No, este está fin sí, sí, porque es el de este. ¿Perdón? ¿Qué decías? ¿Se puede declarar acá variable sin la comparación? Sí. O sea, pues si A mayor que B, entonces. Valor igual a 2. ¿O al revés? Sí. 2 igual a 2. Es decir, ahí por ejemplo podría decir mes a la el número de otro día del mes. No, no, porque ya te lo dieron. ¿Perdón? Ahí diríamos. Aquí cierra el mes 1. Y entonces haz lo mismo para el mes 2. ¿Perdón? Sí, mes 2. Sí. Dice que el mes 2 era acá. No sé cómo se puede decir. No, aquí te falta el sin sí de este. De este. Sin sí. Porque este no es del sino, ¿no? Es de este conjunto. Ambos. Este es para este. Así es. O sea, ya acabamos con el mes 1. Ahora vamos a preguntar por el mes 2. Sin mes 2. Aquí a este mismo nivel ya lo cerramos. Entonces, ¿cuál era tu pregunta, Leonardo? ¿Cuál era tu pregunta? Sí. Mayor que 1 y menor que 3. Sí, o sea, si me la da eso. Sí. Ah, puede ser, por ejemplo, ahí también diría día, mayor que uno, menor que dos. Ah, pero tú en una variable dices meter una condición. No, se declara el valor como eso, tiene que estar en el mismo. Sí. Sí. ¿En este lenguaje de programación? No. No, sí, hay el list, por ejemplo. Si hay lenguajes de programación más orientados a ese tipo y tú guardas una expresión lógica, esa es una expresión lógica, la que escribiste, ¿sí? Y guardas expresiones lógicas dentro de variables y después comparas con ellas. Pero a final de cuentas, por lo que no se ocupan mucho, porque el costo en tiempo de procesamiento es muy alto. O sea, a final de cuentas, todo eso lo tiene que evaluar cada vez y hacer toda la serie de instrucciones. Cuando vean ensamblador van a comprender. O sea, a final de cuentas, todo esto se traduce en una serie de instrucciones en ensamblador. Entonces eso, aunque para ti sea más fácil al verlo en el programa, lo va a traducir a instrucciones en lenguaje de ensamblador, que igual van a ser un montón. Ok, está bien. Esto mismo, por la forma en que yo se los declaré, pues tenían que hacerlo así, ¿verdad? Pero muy bien pudo haber quedado así, de forma similar a como yo se los dije. Sí, desde aquí leemos el mes. Vamos a suponer que aquí leemos mes y leemos inmediatamente día. Y mes igual a 1. Y día.